con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Bueno, gente, 18 es la hora, 24 minutos en toda la República Argentina, y estábamos escuchando a los amigos de Amaral. Seguramente estás pensando en salir esta noche, seguramente en reunirte con algunos amigos. Recordá que estamos en pandemia, ¿eh? Que no se desborde todo. Te decíamos que una de las claves informativas del día es que la municipalidad había autorizado también, en consonancia con lo que está pasando en Córdoba Capital, la extensión de los horarios de los bares y de los restaurantes, para conocer algunos detalles, sobre todo organizativos. ¿Cómo va a funcionar la noche aquí en Villa Allende? Nos vamos para el bar Perra Noche, un histórico bar de aquí de nuestra ciudad. Y para conocer un poquito más, del otro lado está Obi, su dueño, su encargado, su alma mater, lo podríamos decir. Obi, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este tiempo. Hola, ¿cómo andas, Leo? Buenas tardes a todos, soy Nexo. Bueno, a ver, no deja de ser una buena noticia que han extendido el horario de trabajo, Obi. Así es, gracias a Dios, nos da un respiro más esta extensión de horario, porque realmente nos está haciendo falta esa amplitud horaria que nos la habían quitado, y venimos sufriendo esto de la pandemia económicamente, ¿no es cierto? Uh-huh. En Córdoba la autorización es hasta la una, y con permanencia en el local, ya sea un restaurante o bares, hasta las 2 de la mañana. Desde anoche ya funciona esta modalidad. ¿Cómo va a funcionar en Villa Allende según lo que le ha informado el propio Ejecutivo Municipal? Bueno, a nosotros nos han dado una hora más, o sea, en realidad son 2 horas más, porque en realidad la ordenanza es hasta las 23 horas y nos dieron hasta la 1 de la mañana. A la 1 hay que cerrar el bar, nosotros tenemos que cerrar el bar a la 1. Y nos podemos quedar hasta las 2, pero solamente para limpiar, cargar, arreglar, acomodar para ese día. Ok, entonces es una diferencia ahí con Córdoba Capital, que va a funcionar hasta las 2 de la mañana, por lo menos con la permanencia de gente adentro, no ingresando más nadie a esa hora. ¿Tenés alguna información de algunas otras localidades del Corredor Serrano, Obi? Sé que en Carlos Paz también están con la misma normativa de Córdoba Capital. Uh-huh. Nosotros ya Allende, no, con esa, con la restricción hasta la 1 de la mañana. Y en tu local, más precisamente, o si tenés también alguna información de los colegas de la noche aquí en Villa Allende, ¿ya hay muchas reservas, hay mucha anticipación, hay mucho pedido? ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Sí, normalmente yo aconsejo reservar con un máximo de 4 personas, sí, mayormente todo con reserva, y bueno, obviamente que se va jugando un poco con la reserva más la capacidad que uno tiene para no superar la capacidad establecida, ¿verdad? ¿Crees que hoy se va a ver mucha movida en la calle, en la noche, o será el pico máximo el fin de semana? No, yo creo que hoy va a ser una muy buena noche, comercialmente hablando. Nosotros estamos preparados realmente para brindar lo mejor, para dar todo nuestro servicio al cliente, a los amigos. Y de hecho quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos mis amigos, mis clientes, realmente que me apoyan, me han apoyado en este duro camino que nos ha tocado transitar. Gracias a ellos hoy sigo estando abierto, ¿sí? Porque realmente no me dejaron bajar los brazos. El apoyo psicológico que me brindaron es increíble. Y sí, como te decía, esperamos bastante gente. Bueno, vamos a ir regulando para que no haya ni amontonamientos ni gente de más, digamos, ¿no es cierto? Claro, es de destacar lo que vos nombrabas recién, Obi, porque quizá tal vez fueron el rubro más perjudicado desde marzo del 2020 a esta parte, y digo, los más perjudicados precisamente lo de la movida de la noche, porque hasta un restaurante mismo, si bien tuvieron que ver reducida su horario, por supuesto su venta, su cartera de clientes, pero trabajaron, digamos, a un medio ritmo, pero trabajaban. Los boliches, tu bar, por ejemplo, que era más nocturno que otra cosa, y bueno, directamente no laburaron, ¿no? Y se les complicó durante todos estos año y medio ya que llevamos, ¿no? Y realmente fue muy duro porque en mi caso particular es un bar que nació nocturno, abríamos nosotros entre 22 y 23 horas hasta las 5 o 6 de la mañana y de repente hoy estamos cerrando a la hora que antes abríamos. Si bien hubo un cambio mental, un cambio de mentalidad y un cambio en general de todos, tuvimos que poner un poco todos, ¿no es cierto?, para que esto funcione y para el tema de los contagios, ese cambio hasta hoy en día nos ve perjudicado porque durante tantos años tener ese horario, como voy a decir, de madrugada, no es fácil. No es fácil para la gente adecuarse a este horario, ¿no? O sea, a este nuevo horario. Y realmente se nos ha hecho muy difícil, muchos meses cerrados. La verdad que cuando uno viene con perspectiva o mejores perspectivas para un año bueno, digamos, y bueno, yo me fui para atrás, la verdad. Tenía idea de abrir otro bar en el 2019, el 2020, y bueno, y al final no se pudo ni concretar y casi cierro este. Uh-huh. Sí. Ha sido bueno, hubo muchos bares que han cerrado, ¿no? El Juan Boliche, cerquita de Saldana, aquí en la misma Villa Allende. Algunos bares de la Donato también tuvieron que cerrar su puesto, así que está complicado el sector también, ¿no? Muy complicado, pero yo creo que vamos a salir adelante, los que hemos quedado en pie, vamos a salir adelante porque Villa Allende tiene es un polo gastronómico muy importante, así que, bueno, Dios quiera que nos vaya todo bien. Obi, querido, para aquel que no conozca, para aquel que se quiera sumar esta noche a Perra Noche o el fin de semana para festejar, lo volvemos a decir, ¿eh? Tratemos de no almucharnos, que no se desborde todo, pero sí festejarlo por cuatro amigos con mesa. ¿Dónde queda el bar? ¿Cómo hay que hacer para reservarlo? Bueno, la reserva normalmente yo por teléfono, por Instagram o Facebook, estoy constantemente revisando en las redes. Está en Avenida del Coche 1357, al lado del disco de Villa Allende, que todos lo conocen, una cuadra antes de la rotonda. Estamos trabajando de 20 horas a 1 de la mañana hoy, normalmente hasta las 12. Con reserva, sí, tenemos rock and roll como siempre. Tratamos de ponerle la mejor atención, lo que se merece el cliente, realmente atenderlo lo mejor que se pueda. Y bueno, los espero esta noche y hasta el sábado, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Vamos a trabajar casi toda la semana. Obi, querido, te mando un gran abrazo y éxitos para lo que se viene. Muchas gracias, Leo. Un saludo a Bruno, a Fede. Siempre los tenemos muy en cuenta a ustedes. Son grandes personas, grandes locutores, grandes trabajadores de la comunicación. Gracias, querido. Nos vemos. Nos estamos viendo, querido. Nos vemos. Hasta allí el Obi de Perra Noche, el dueño de uno de los bares más prestigiosos, más históricos de aquí de nuestra ciudad, relatándonos qué va a pasar.